Nosotros como representantes de la Residencia de Medicina General quisimos acercarnos a, bueno, entregar métodos a las chicas y a los chicos, porque existen también las mujeres trans y los hombres trans. También nos acercamos con el tema de la campaña que hay por la visibilización de la violencia en cuanto a la violencia obstétrica, a la violencia de género en el ámbito de salud. También hablamos un poco de la educación sexual integral que venimos haciendo, trabajando, talleres en las escuelas, en las secundarias. Y también con el marco en cuanto a la ley de aborto, de interrupciones legales de los embarazos, que, bueno, acercarles información a la comunidad que por lo general no tienen mucha idea de todo esto. ¿Cuáles son las primeras problemáticas que les cuentan las mujeres? Bien, bueno, como por ahí, como primera problemática, la no accesibilidad a métodos anticonceptivos, la no accesibilidad al sistema de salud, la violencia de género que hay, que cada consulta salta algo con respecto al tema de violencia de género. Como expectativa más personal, que cada día más personas en el ámbito de salud en toda la comunidad de Cañuelas se informe un poquito más de todo lo que es la violencia de género, de la visibilización, del acceso a la población a los métodos anticonceptivos, al sistema de salud.